Muy buenas, aquí estamos una semana más en la Contratertulia, este programa que está en la parrilla de Ágora Sol Radio, que también podéis encontrar por internet en diferentes sitios, con plataformas como iVoox. Y bueno, vamos a grabar hoy, día 15 de septiembre del 2020, martes, vamos a grabar la 41ª Contratertulia de la segunda época. Y estamos hoy un poco escasos de personal. Tenemos aquí solo a tres personas. No sabemos si se incorporarán después otros contratertulianos, porque parece ser que están muy ocupados y arguyen excusas de poca entidad para no estar en estos momentos aquí con toda su audiencia. Por aquí tenemos a, bueno, se ve ahora parte de Paulo en la pantalla. Hola. Geninello. Hola. Risueño. Y aquí estoy yo, que me veo, la verdad, que mejor que nunca. Pero bueno, vamos a empezar este programa. Y bueno, a ver, temas de los que hablar hoy, hay diferentes cosas, no sé si tienes algo por ahí. Bueno, yo quería comentar lo que ha sucedido en Colombia, ¿no? Estamos hablando siempre de Estados Unidos, lo que ha pasado en Colombia esta semana pasada, que ha sido una cosa fuerte, y quería comentarlo. Quería hablar también de la nueva ley de memoria democrática y de lo que hay en torno a esa ley, ¿no? De la lectura que se hace de eso y todo lo que hay alrededor. Y luego, bueno, pues eso, y comentar algunas cosillas de actualidad así variadas. Algunas que tienen que ver, como no, con el bicho. Y es lo que yo propongo. Si alguien tiene por aquí alguna otra propuesta. Bueno, yo quiero, como decía aquello, os prometí una explicación y como alcalde vuestro que soy, esa explicación os la voy a dar. Y yo comprometí informarme sobre el tema de Haití para este programa, y la verdad es que no ha habido ninguna novedad. Bueno, reconozco que tampoco es que me haya informado demasiado, estaba ahí haciendo los deberes a última hora, pero básicamente podemos decir que no ha habido, al menos que llegue aquí, porque casi no hay fuentes para ver ese tema. Haití no sale en casi ningún sitio. Pero básicamente tenemos un follón montado entre unas revueltas que empezaron en 2018 por un acuerdo petrolero de 3.800 millones de dólares, una dimisión de un presidente, una constante situación de revolución, o bueno, de revolución no, pero sí de follones, con sindicatos policiales manifestándose y atacando las casas de los ministros, con ejército y policía disparándose en enfrentamientos, y ahora mismo lo último que vimos es lo mismo que había visto la semana pasada, no he encontrado actualizaciones del tema, que es que está habiendo revueltas en las calles, está habiendo como una especie de escuadrones parapoliciales que están ejecutando, atacando a gente de los de los partidos o los activistas liberales. Y ¿De dónde hablas? De Haití. De Haití de América. Sí, que no lo has dicho, por eso te... No lo he dicho, sí, bueno, de Haití, claro, estoy hablando de Haití, que yo me comprometí a investigar lo de Haití, lo he investigado. No se ha entendido bien. Ah, vale, pues sí, de Haití, de esto, todo, prácticamente todo esto pasa en Puerto Príncipe. Sí, sí, sigue, sigue. Eso, que casi todo esto está pasando en Puerto Príncipe, y la última actualización que he encontrado fue del lunes de la semana pasada. Las fuentes que... Casi la única que yo he encontrado es el Twitter de Descifrando la Guerra, que están bastante activos en cobertura así de temas de geopolítica y enfrentamientos militares en el mundo en general. Y desde luego el silencio mediático es amplísimo, no sé muy bien a cuento de qué, pero vamos, se sabe poco, y lo poco que se sabe es eso, que hay un ex policía, una especie de Villarejo a la haitiana, que está ajustando cuentas con gente de la oposición, y eso está generando pues revueltas y enfrentamientos con el ejército, y llevan ya un buen puñado de muertos, pero tampoco... Sí, bueno, tampoco, la verdad es que Haití, desde luego, siempre ha salido en todas las estadísticas como uno de los países más pobres... Sí, el más pobre o de los dos más pobres del mundo. Depauperados del planeta. Haití es una colonia francesa, por eso ahí hablan francés. La población es mayoritarísimamente negra, negro del todo, no como los negros que dicen que ahora llaman negro a cualquier cosa, ellos son así, son negros, bastante negros, y están en la isla, si no me equivoco, en la isla La Española, ¿no?, que está dividida en dos estados, que por un lado está Haití, por otra República Dominicana, Dominicana, es el más pobre, y una cosa que se ve desde satélite o desde lo alto y que también tiene que ver con la situación de Haití, es que Haití, por una u otra cosa, ha sido prácticamente esquilmada, todos los ecosistemas ya ha sido deforestada hasta el límite. O sea, la diferencia entre media isla de Haití y la del otro lado es brutal. Sí. Hay árboles, hay todavía, ¿sabes? Vegetación, árboles, tal, y en Haití ha quedado todo arrasado, ¿no? No ha quedado prácticamente, o sea, que hay muy poquísima masa forestal, ¿no? Eso también tiene que ver con la situación de pobreza del país. Aparte de, bueno, lo que arrastra, que ya sabéis, dictaduras militares de gente como el papá Duvalier, el hijo del Duvalier, los famosos soltos macutes que acabaron linchados por la turba de gente, en imágenes bastante, aunque duras, pero gratificantes, de ver cómo los asesinos son asesinados al final y se hace algo de justicia. Y bueno, esas son las cosillas de allí. Luego ya sabéis también diferentes catástrofes naturales que, claro, las sufren más, entre otras cosas porque no tienen arbolado, no tienen nada, pues se sufren más, por ejemplo, todas las inundaciones, también. Luego también el terremoto ese que hubo grandísimo, con un montón de muertos, la ciudad arrasada, y que a día de hoy, después de un montón de años, un montón de gente sigue sin casa y siguen en campamentos que arriban a ser provisionales y que ya son definitivos, y esa es la situación, ¿no? Gente que vive en una especie casi de campo de refugiados permanente, en un lugar pobrísimo, donde claro, también hay ricos, pero bueno, la mayoría de la población es totalmente depauperada y desde luego la vida de esa gente vale poco. Entonces eso es lo que hay por allí. Y además de esas diferencias que tú decías entre Dominicana, República Dominicana y Haití, que efectivamente, siendo la misma isla, teniendo todas las mismas condiciones naturales a priori para ser muy parecidos, sin embargo, solo en uno de esos dos países se planteó nuestro querido emérito jubilarse. Y todo el mundo pensaba que se iba a jubilar en Dominicana. Ya prácticamente se daba por hecho. Luego nos sorprendió con lo de Emiratos Árabes. Sí, yo creo que de hecho la última maniobra diplomática de que Emiratos Árabes ahora reconozca a Israel y eso, yo creo que más que el Trump, igual es obra de Juan Carlos I. ¿Tú crees? Mucho esfuerzo veo yo ahí para un Borbón. Él por una pequeña comisión arregla cualquier tema. Pero bueno. Sí, además, los dominicanos además no se llevan fatal con los haitianos, por lo visto. Pero fatal, fatal, fatal. ¿Sabes? Es una cosa, pero bastante jodida, por lo visto. Yo sé porque he tenido varios compañeros de trabajo de allí, de la República Dominicana, y bueno, desde luego lo que dicen de los haitianos, no, nada bueno, ¿sabes? Yo no sé hasta qué punto algo de racismo pueda que haya. Porque son más negros que ellos todavía. Y más pobres. No son mulatos totales, vamos. Claro. Claro, son más negros y más pobres. Pero vamos, sí, no. Son pobres, bastante. Las relaciones pésimas entre los dos países, y eso que la isla es pequeña y vamos. Bueno, pequeña, que tampoco está barca. Pero ya, de nuevo. Pues eso, y cierto es que de Haití, pues, además del último terremoto y de las tropelías que se cometen, bueno, como ya sabéis, llega ya ayuda humanitaria, que podéis imaginaros dónde acaba la mayoría de los millones de la ayuda humanitaria. Llegan allí equipos quirúrgicos a ayudar, que al final acaban haciendo. Recuerdo que lo hablamos, amputaciones a diestro y siniestro de más, cortando por lo sano, pero literalmente no, y bueno, barrabasadas de todo tipo. Poco se habla de Haití, sí, hay un montón de lugares del mundo, ese de luego es uno de los lugares, se puede decir, casi más terrible, y donde las diferencias socioeconómicas y de nivel y condiciones de vida son más sangrantes, ¿no? Y bueno, eso, de la vida de esa gente poco vale. Pero bueno, así funciona el mundo. Dentro de cualquier ciudad, dentro de cualquier país, dentro de cualquier cosa, hay diferencias exageradas, ¿no? Pasa que en Haití, claro, la inmensa mayoría de la población ya es de un pobre severísimo y vive en unas condiciones, pues realmente, no digo insoportable, porque luego al final acabamos soportándolo por desgracia a todos, pero desde luego casi inhumanas. Y bueno, veremos a ver. Porque es cierto que es que no llega nada, no llega nada. Pero nada, nada. Antes llegaba más, pero no llega nada, no estaba, ya no se habla nunca de ti, cierto es. Bueno, lo de los cascos azules que prostituían menores. Sí, claro, porque los cascos azules. ¿Eran cascos azules o de una ONG? Había ahí como una especie de trama entre. Sí, no, recuerdo, después del terremoto en Haití, me acuerdo que escribí un artículo sobre el tema. Hubo una pavorosa epidemia de cólera que se unió después del terremoto, que la habían llevado unos soldados cascos azules que no recuerdo si provenían de Bangladesh o de qué país. Vamos, que fueron allí a ayudar y lo que hicieron fue llevar una epidemia de cólera que está ahí, se llevó por delante a no sé cuánta gente después del terremoto, ¿no? Ya sabemos cómo va la solidaridad esta. Y sobre todo la de los militares, los cascos azules, por donde pasan, pues alrededor, como de todo el ejército, lo que salen son cantinas, drogas, alcohol y prostitución. Eso es lo que sale alrededor de todos los... Vamos, igual que pasó en la guerra de la Yugoslavia y en todos los sitios, todo es alrededor del ejército, todos son... Hablan de los valores castrenses, que en teoría tenemos los civiles que admirar de su valor, de su honor y eso, pero la realidad, desde luego, que lo que tienen es abuso, siempre abuso del débil, defensa del poderoso, mercenarismo por dinero vil y repugnante, y degradación de la gente, ya decimos, prostitución y todo tipo de lo peor, ¿no? Alrededor de esos ejércitos y de esta gente uniformada tan galán. Y de hecho, por eso los ministerios que se encargan del dinero y de la gestión de los ejércitos se llaman ministerios de defensa, porque decir la verdad es poco elegante. Pero decir que son ministerios de defensa de ellos, claro. No, son ministerios de ataque. Yo, si fueran ministerios de defensa, en vez de construir cañones, construirían nada más que búnkeres, claro, escudos, rodilleras, defensa, cascos... Está bien dicho, solo le falta... El Ministerio de Defensa de la clase dominante, ¿no? Eso es lo que les falta. Por cierto, esto me hace que el otro día un señor conocido con el que me crucé por aquí por un pueblo, que además llevaba una mascarilla así con una bandera republicana, y yo llevaba una camiseta de estas azules que conseguida que me dieron, bueno, o sea, del rastro, no sé dónde, de estas azules del ejército de tierra, que tiene esta azul y que tiene aquí una pequeña dibujito, ¿no? Como una salita. Y me llegó y vaciando, y dice, hombre, mírale, que vale no sé qué, hay con una camiseta del ejército, del aire, tal, que le dije yo, sí, sí. Digo, tú cállate, que llevas, digo, y la bandera de la república que llevas ahí puesta en la boca, digo, la república, ¿qué pasa? ¿No tenía ejército del aire? Digo, pues tenía además el de tierra y tenía la marina. Digo, y además, digo, vete, cállate un poco, a ver si que te voy a tener que acabar introduciendo por el recto la mascarilla para vengar a los caídos en Casas Viejas. Ya tardaba en salirlo de Casas Viejas, ya se veía venir, estaba el giro de guión, se veía venir. No, pues eso se lo dije, esto es una anécdotilla, nada, que me he acordado ahora a raíz del ejército, que llevaba ahí una camiseta y como un pequeño. Pero bueno, ¿qué letra lo pasas? Ya te digo, pues eso, podemos bajar un poco, primero cruzar el mar y bajar un poco para ir a Colombia desde Haití. Uh-huh. Y Colombia, bueno, lo hemos visto, ¿no? Os habéis enterado, me imagino, sí. ¿No? Os habéis enterado de lo que ha pasado allí, que ha sido, pues eso, un estallido social, se puede decir, antirrepresivo y de hartazgo de la gente contra las fuerzas represivas, la policía en este caso. En Colombia, bueno, si dijéramos los asesinados por la policía, por el ejército y por sus amigos, los grupos paramilitares y parapoliciales, que son prácticamente lo mismo, en las últimas décadas ya estuviste diciendo cifras, porque hablaste de Colombia en el programa anterior, que me lo escuché, son abrumadoras y salvajes. La gente, pues imagino que estará bastante harta, y normalmente el miedo sujeta a la gente. Pero hay momentos en los que la indignación, por lo que sea, una chispa, una gota de colma, un vaso, un momento propicio hace que la gente estalle. Los estallidos, por un lado se puede decir que son dignos, por otro lado son tristes, porque esto estallido es lo que llaman esa que mora más gente. Hemos visto, no sé ahora mismo los datos, pero prácticamente al segundo día habían asesinado por lo menos a 10 jóvenes a tiro. Y un montón de gente baleada, que hasta la alcaldesa de Bogotá, sí, criticando a la policía, diciendo que dejara prácticamente de comportarse como en la guerra y de acribillar a... Totalmente, y eso es muy llamativo, ¿no? La manera en la que la alcaldesa recrimina a su propia policía, que oye, ¿qué es eso de ir pegando tiros? Porque claro, la policía lo primero que ha hecho ha sido esconder el rollo, decir que el tío era un hombre agresivo, porque esto todo viene por el asesinato, que se nombra siempre como abogado y en realidad es un licenciado en derecho que trabajaba de taxista, lo cual, bueno, yo creo que tiene también ciertos tintes como de un cierto clasismo de, ah, si es abogado, joder, es que tiene que ser bueno, ¿no? Está asimilado en el sistema, si es taxista, a lo mejor... En estos tiempos modernos, de los móviles y de la imagen, ¿no? Lo que provoca todo el estallido, igual que pasa en Estados Unidos, igual que pasa en muchos sitios, son grabaciones, que como ahora todo, Dios, lleva una cámara encima, hay cosas que antes jamás se veían, y de repente se lo contaba, si no se lo creía, y ahora la gente se lo tiene que creer, le guste o no, porque lo ve y se lo ponen en las narices. Entonces, la grabación esa de cómo a una persona indefensa, sujetada entre varios malhumos policías, que le tienen totalmente indefenso, tirado y rendido, que está suplicando, le cogen y le están dando descargas con las pistolitas eléctricas, hasta 10 descargas mientras suplica, hasta que se lo cargan, pues claro, esas imágenes corrieron como la pólvora, y la gente allí que harta de ser asesinada, porque esto no lo decimos, esto es una cosa habitual, allí la policía te mata y no pasa nada, pues la gente estalló de manera violenta, como debe de ser, y de hecho la gente destruyó totalmente las instalaciones policiales a las que estaban adscritos los policías asesinos, eso en concreto, y destruyó un montón de instalaciones policiales en otros lugares, en alguna otra zona del país, llegaron a asaltar incluso municipales, alcaldías, se lió bien gorda. Eso sí, hasta pagó un caro precio, porque ya te digo que en este momento, no sé cuánto es una hora, pero en este momento habían sido por lo menos 10 personas las que, o sea, 10 jóvenes, todos jóvenes los que habían sido asesinados directamente por fuego real, por tiros, acribillados por la policía. Me imagino que habrá habido más. O sea, ha estado esta revuelta a sangre y fuego, literalmente, y bueno, pues, simplemente, eso es lo que hay, ¿no? Y si miramos, pasa allí, pasa en otros muchos sitios, ¿sabes? Pasa en todos los sitios, y lo... Lo último que yo leí hablaba de 14 o 15 muertos ya, ¿no? Muertos por arma de fuego y heridos más de 200, heridos por bala más de 200. Mira, unos datos, hay 156 comandos de atención inmediata de Bogotá, o sea, centros de la policía. Por esos 156, un tercio de ellos, que son más de 50, han sido incendiados y destruidos. O sea, no está mal, ¿eh? Uh-huh. Un tercio, o sea, no ha sido un estallido, una cosa, no, un tercio, 50 y tantas instalaciones de la policía. El hombre este, aparte de morir en un hospital, aparte de las descargas eléctricas, sufrió, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, sino 9 fracturas de cráneo. Es que, claro, eso lo cuenta su madre. El ensañamiento y la paliza. Su madre, por cierto, vive en Barcelona, está emigrada. Y su tía es la que he escuchado yo por ahí en medios, que cuenta que a él se lo llevaron vivo, que lo tuvieron en el CAI, creo que le llaman o algo así, que es de digamos las comisarías de allí, que son lo que han incendiado los manifestantes, y que de allí lo remataron y ya lo mandaron al hospital cuando ya vieron que palmaba. O sea, que no contentos los maderos con torturarlo delante de su familia, porque la tortura con el Taser fue delante de gente que le estaba diciendo que pararan, y se oye en la grabación perfectamente, sino que después se fueron y siguieron torturándolo hasta que lo mataron. Parece ser que su gravísimo delito fue atentar contra la salud pública violando la cuarentena. No, y la ley antibotellón, cuidado. Así, ah, bueno. Se le aplicaba... Una ley del tema del coronavirus. Bueno, que vas a comprar una cerveza, sí, por lo visto. Os cuento, los comandos de atención inmediata son unas casetas de la policía, unas instalaciones que fueron creadas en 1987, con el objetivo de, entre otras cosas, vigilar, que eran las ciudades más peligrosas en Bogotá, en teoría, y sobre todo fraternizar y unir a la policía con la comunidad. Como podemos ver, sus objetivos han sido cumplidos al 100%. Esto es siempre como las milongas que nos hacían aquí de la policía de barrio, o luego le daban por llamar policía de proximidad, luego ya te llamarán policía de armario y lo tendrás que tener dentro de tu casa, ¿no? Esas son las cosas que te van inventando. Pero ¿por qué dais ideas? ¿Por qué dais ideas? Policía del móvil, ahora. Policía de mascarillas. Entonces, bueno, decir que la gente en la ciudad, en Bogotá, y sobre todo la gente joven, porque lo ve más, porque está más en la calle, tiene a estos centros, a estos CAI, como focos de abusos continuos, de corrupción, de tráfico de drogas, y bueno, pues sí, pues qué hablar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasó, la gente estalló, y bueno, te digo, más violencia incluso que en una huelga que hubo general, un paro nacional en el 2019, en el que murieron 4 personas, que también hubo casos de abuso policial allí, pero nunca jamás la respuesta de las autoridades ha sido tan violenta. Esta vez la policía pues ha usado armas de fuego directamente, apuntó a quemarropa en horizontal, se alió con civiles encapuchados, o sea, más bien que pasen con civiles encapuchados, con policías desuniformados, sí, diría sí. Yo, ¿no? Sí. Para hablar más claramente, de identidad desconocida, o sea, encima con grupos, se puede decir, parapoliciales, como hemos comentado, persiguiendo a los jóvenes y asesinando a esta gente. Bueno, entonces decir eso. En 2 noches de enfrentamientos, en 2 noches, al menos, como mínimo, han muerto 14 personas por armas de fuego. Hay cientos de personas heridas, también hay policías heridos, la mayoría de la gente heridas de bala. Bueno, eso es lo que hay, que policías, incluso la misma alcaldesa ha dicho que entregó al gobierno 1 hora y media de vídeo en el que se ven a policías uniformados y policías vestidos de civil, que se muestra con claridad que están disparando indiscriminadamente con armas de fuego. Y el Ministerio de Defensa, porque creo que la policía no la lleva interior en Colombia, creo que la lleva el Ministerio de Defensa, o sea que es una policía especialmente militarizada, respondió enviando 1.500 militares y otros 800 maderos o algo por el estilo. O sea, también es una respuesta muy, muy interesante para pacificar el ambiente, sí. Supuestamente los policías allí solo pueden usar arma de fuego y son atacados con un arma proporcional, pero como se puede ver, precisamente no parece que se esté cumpliendo esto, ¿no? Entonces, esto, eso es lo que hay. Luego, claro, como siempre, un informe de inteligencia de la policía que filtró a medios locales, imaginaros los informes de la policía, ¿no? Estos que no sé si los hacen ellos, como un guionista de series de la tele, decía que la andanada contra los CAI fue supuestamente un operativo organizado por grupos urbanos de izquierda y subversivos. Los que nos dijeran que eran de grupos extranjeros, agentes extranjeros o cualquier gilipollas que dice siempre el poder cuando, o de gente que venía de otras ciudades, me acuerdo que estaba como cuando en Madrid decía que venían de Harrar y todas las tonterías que se inventan para no reconocer que eso lo ha hecho simplemente la gente de allí porque está harta, ¿sabes? Y porque ha respondido, y eso es lo que les sorprende, que la gente responde y no se deje matar, ¿no? Responde, matan más. Se quejó la gente porque asesinaron a uno. ¿Y qué han hecho? En vez de asesinar a uno, asesinar a, como hemos dicho, a 14 personas. Ya no es un muerto, ahora son 15, pero ha habido una respuesta. Y estas cosas, al fin y al cabo, si no se responde, la muerte es en silencio. Y estas cosas, aunque parece que no, a la larga siempre ahorra muertes, estas respuestas violentas. Aunque parece primero que se hace un sacrificio muy fuerte, pero no se puede no callar. Al final ahorra muertes, ¿sabes? Que por lo menos está de marcar un camino que es el de no aguantar desde luego ser asesinado como borrego, ¿no? Ante el matadero. Entonces, bueno, por un lado, desde luego, siempre gratificante, y a mí por lo menos me gusta y me da vidilla a mí mismo el ver cómo la gente responde y se enfrenta con valor, con arrojo y con riesgo, porque es que esa gente, o sea, esa gente es mil veces más valiente que cualquiera de estos jóvenes, esta gente que se mete a la policía, que los policías de mierda, porque esta gente, para empezar, está desarmada, los policías van con armas, no ha muerto ni un policía, ya han muerto 15 personas, y sin embargo no ha muerto ni un policía. ¿Y qué pasa? Que además estos policías que han matado a esta gente a balas, a esta gente no le va a pasar nada. Sin embargo, si tú, en un enfrentamiento con la policía, se te ocurre matar o herir semilevemente a un policía, tienes unas consecuencias penales, jurídicas y para tu vida totalmente exageradas. De hecho, es decir, si esta gente es valiente, esta gente lo hace en casa y por el bien común, es una gente que es nuestra gente, y sin embargo los policías son mercenarios de mierda, gente rastrera, que desde luego abuso de poder, armados hasta los dientes, y que solo pelean por dinero y por mantener su situación de impunidad y de poder seguir ahí con la corrupción, con el tráfico de drogas y con el asesinato de la gente molesta para el poder. Y para que nos hagamos una idea también de lo que supone la policía en Colombia, lo primero que hicieron cuando salieron las imágenes a la luz fue a los dos agentes que se les ve torturando activamente a este hombre, a Javier Ordóñez, ni les suspendieron de sueldo, no es que no los echaran ni que los juzgaran, es que los pusieron en tareas administrativas, o sea, que es como de, no, este, hacer papeles, que en la calle mata mucho, se lo acaban cargando. Claro, pero lo que es el corporativismo también, ¿no? Esto indica un poco lo que es el corporativismo. También Colombia es un país muy peculiar, tiene una militarización muy alta. Y sabemos todos un poco el historial de violencia que ha tenido siempre, y de tanto por las guerrillas, como por el narco, como por el caciquismo, como por el paramilitarismo, como por mil vertientes. Y bueno, ellos dicen, ¿no?, que son en Bogotá concretamente, que tienen, ¿cómo se llama la avenida? Es que me lo explicaron una vez, tiene una avenida central y le llaman el avenidazo o algo así, ¿no? Porque es como que a todo le dan una significación como de golpetazo, ¿no? Como, pero bueno, sí. A ver cómo evoluciona el tema. En los últimos 2-3 días yo no he visto ninguna noticia nueva, pero bueno, parece que se reproduce lo que está pasando en muchos sitios, ¿no? Y lo que también es esperable. Aumenta, con la crisis genera tensiones, las tensiones generan chispas y las chispas generan incendios, más grandes o más pequeños. Sí, lo que viene. Bueno, además, teníamos que hablar de ello. Sí. Esto me recuerda a una noticia, sí, de que ha salido en el canal este de los rusos, en el RT, de un informe del Deutsche Bank, del banco alemán, ¿vale? Que en el que dice que va a comenzar una era de desorden en el mundo y, bueno, resumiendo rápidamente, hablan de los factores que van a definir esa era, el deterioro de las relaciones Estados Unidos y China, mayor deuda, posibilidad de que haya una inflación galopante o su reverso, una deflación, empeoramiento de la desigualdad, antes de que se produzca una reacción violenta y un cambio, ensanchamiento de la brecha intergeneracional y, bueno, el tema tecnológico también lo mencionan, ¿no? Si lo que estábamos viendo es una nueva revolución tecnológica o va a acabar siendo simplemente una burbuja, ¿no? Pero ya he leído yo varios informes en este sentido, ¿no? Que están diciendo que, bueno, que con todo esto que está pasando se está acelerando un poco, ¿no? La descomposición un poco de la globalización, ¿no? Y que parece que vamos a entrar en una era de cambios y de tensiones sociales muy fuertes a nivel planetario, que ya veníamos de ella, bueno, en el 2019, bueno, como ha estado todo, Chile, Francia, etcétera. Así que, bueno, parece que un poco que estas previsiones se van confirmando. Sí, bueno, de todas maneras, es que la situación en lugares como estamos hablando, de como es Colombia o como es Haití, no se puede decir que es que tengan un futuro de crisis, de enfrentamiento. Es que estas situaciones crónicas, muchos lugares del mundo llevan así décadas y más décadas. O sea, que es que no funciona, el mundo no funciona en ningún sitio. ¿Sabes? Es que eso está claro. Sí, es como porque, cuando le decías a un mexicano ahora, que en el 2009... Igual ahora a lo que se refieren es que a lugares supuestamente al margen de eso, ¿no? Porque antes parecía que estaba por un lado esos países de mierda y al margen el occidente, ¿no? Que eso pueda de repente empezar a pasar cosas también más habitualmente en el norte, en la zona rica, en occidente, en los países llamados democráticos y esas cosas, ¿no? Que van dando ejemplo. Pero bueno, veremos a ver. Desde luego la gente no está preparada, o estamos preparados, ¿no? Ni para lo que hay ahora, ni para lo que está por venir. Para lo que está por venir, yo, y un poco al hilo de lo que decía Gerineldo sobre ese informe, que yo no conozco, pero sí he leído por ahí como apuntes de que ya se da por hecho que la conflictividad social va a subir mucho. Y claro, ¿qué es lo primero que se hace cuando ves venir conflictos sociales? Pues reforzar los cuerpos policiales, ¿no? Y por eso se anunció en mayo, si no me equivoco, una subida promedio en España del sueldo de los funcionarios de policía, guardia civil y no sé si también Mossos y Ertzaintza, del 20% del salario, ¿no? Y es un poco la lógica de no morder la mano que te ha de comer, ¿no? Y si la cosa se pone fea, pues dale más de comer para que no se revuelva. Bueno, los maderos sí que llevaban tiempo reivindicando que se les equiparase salarialmente con los gozos. Con los autonómicos, sí. Y estaban montando movidas el sindicato este, la especie de sindicato este, sí. El Fusapol, que lleva el tarao ese que ahora lo han suspendido. Ahora lo han quitado de madero, ya. A ver a qué se mete ahora. Sí. Yo de hecho estuve, o sea, me comí una concentración suya de currando con la furgoneta, pararon el tráfico en la calle Alcalá, la altura de Cibeles, y con dos cojones. Ahí estuvimos parados casi una hora, ahí con bengalas, con tal, dando voces, yo flipaba. Y claro, yo bajaba del coche y toda la gente, ¿qué pasa? ¿O esto? No sé qué. Y digo, ¿sí es la policía? La gente no se lo creía, ¿sabes? Que era la propia policía la que estaba liándole y cortando el tráfico y no sé qué. No olvidemos que rodearon el Congreso también. Curiosamente, su operación rodea al Congreso no tuvo la misma repercusión o la misma reacción por parte de la policía que la del rodea al Congreso del 25S. Estaría bueno. Por lo que sea, ese día no tenían vallas por triplicado ni perímetros de seguridad ni nada. Pero bueno, oye, cualquiera se puede tener un despiste. No seamos mal pensados. Muy bien. Yo os digo, yo quería hablar de la nueva ley de memoria democrática, que ya no es ley de memoria histórica, ahora es ley de memoria democrática, ¿no? Uh-huh. Que van a aprobar ahora. En teoría va a ser más progresada y mejor que la que se aprobó José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de memoria histórica esa. que posteriormente Rajoy dejó prácticamente sin presupuesto e impracticable. Y bueno, pues ahora está habiendo bastante debate respecto a eso. Estamos hablando que han pasado ya unos cuantos añitos desde que el franquismo se quedó atrás, ¿no? Mutado y metamorfoseado en esta democracia, que es, como decimos, es su hija, de esa crisálida franquista nació la supuesta ipsipila democrática, esa bella mariposa que tenemos que padecer. Y bueno, más bien esa polilla que nos corroe. Y bueno, pues por decir eso, ¿no? Que ahora esta ley, que parece que es algo, uy, la hostia, ¿no? Igual apuntaron entre tanto este gobierno que va de izquierda, que es de izquierda progresista, sacando los huesos del Franco de la ley de los caídos y llevándolos a otro lado. Y bueno, ahora esta ley parece que, bueno, plantea diferentes cosas. Seguir otra vez que si con el Valle de los Caídos, hacer los cementerios civiles, no sé qué leche, que si igual sacar a José Antonio de allí, entre otras cosas. Y también una cosa que está diciendo la gente, bueno, que está diciendo lo que van a hacer, que es declarar nulos de pleno derecho los juicios sumarios del franquismo. O sea, como que dice anular las penas de muerte. O sea, que es algo como para, no sé, morirse de risa, por no utilizar palabras más soeces. Porque no sé cómo puedes anular la pena de muerte de alguien que la han fusilado y la han matado, ¿no? Tú puedes anular la pena de muerte de alguien que la han matado. Anula lo que te dé la gana, pero ya fue muerto, fue asesinado y muerto se quedó. Entonces es lo que hemos hablado otras veces. Y que es una cosa que yo, desde hace mucho tiempo y hace ya décadas, yo y alguna gente pues siempre hemos defendido. Contra algunas operaciones que ha habido, en teoría, apelando a la de memoria histórica, pedir al poder que algunos procesos de hace no sé cuánto tiempo, me acuerdo que se hizo en su día con Granados y Delgado, que se ha hecho con otros, de pedir como que se rehabilite, que se declare inocentes, que se declare que fueron justicias, que fueron sentencias injustas, eso a mí me parece algo que no se debe de hacer, que eso es contraproducente. El poder mata y asesina, esa gente se hizo muerta, asesinada por el poder y la justicia, y lo que no puede ser es que a los 40 años, cuando ya no importa nada, que esa gente está muerta y todo ha pasado, de repente esto solo sirve para una cosa, para lavar la cara y rehabilitar a ese mismo poder asesino y criminal. Porque a los muertos ya han sufrido, las familias ya han sufrido todo lo que tenían que sufrir, ¿sabes? Perdiendo a esa gente en su momento. Pues 40 años después se hagan estas cosas, solo sirve para rehabilitar y lavar la cara al mismo poder, a la misma justicia, a estas instituciones, las lava la cara, las blanquea. Y por eso no hay que plantear eso. Hay que decir la verdad, lo que fue. Ahora ya no se habla de ley de memoria histórica, sino de ley de memoria democrática. Porque este totalitarismo democrático ya parece que la democracia es historia, ya no hay nada al margen. No hay memoria histórica, otra cosa porque nadie habla de lo que sucedió realmente en esos años. Mira, el otro día, no sé en qué programa escuché, así, claro, un tertuliano que, claro, cómo no, criticando en parte a los nacionalistas catalanes, habló de cómo en Cataluña el nacionalismo catalán habla del tema de la guerra civil y de esos años como una cosa de que si nacionalistas contra España, cuando eso no fue así, cuando allí hubo una revolución, te lo dijo, cuando allí hubo una revolución social que hubo tal cual, claro, pero es que esa revolución no hubo solo allí, la hubo en muchas partes de la península ibérica, y es que eso es lo que se oculta de lo que llaman guerra civil, que eso, entre otras cosas, fue para aplastar una revolución que en algunos sitios se desarrolló y que estaba ya a punto de estallar y que estaba siendo reprimida continuamente. Hablamos de Casaviejas el otro día aquí, ¿eh? Y fue para eso. Eso es lo que no se dice. No lo dicen y se aprovechan del tema tanto nacionalistas catalanes como todos los demócratas de mierda de aquí, empezando por Podemos. Hablando ahora de democracia, de muertos por la democracia. ¿Pero qué muertos por la democracia? Pero si la mayoría de esos muertos eran gente revolucionaria que quería el fin del capitalismo y de todos los partidos de mierda, era mucha gente anarquista, revolucionaria, liberales, o si no era gente que directamente era gente prosoviética, o gente que soñaba con una especie de país socialista, ¿sabes? En el que la democracia no la querían, que la democracia está burguesa y republicana no la querían ni ver. ¿Pero de qué están hablando? O sea, esa es la realidad. Esto es lo que se oculta. Esta ley sigue con la mentira. Y esta ley, además, que es lo que quiere simplemente lavar la cara, que primero, ahora de repente, pues nada, ya no ha pasado nada. Los muertos están muertos, pero declaramos nula la sentencia de muerte, ¿no? Vale, muy bonito. No sé si esto servirá, no lo sé, para indemnizar, si es lo que quede nadie, familiares, o no sé de qué manera, porque hay miles de muertos que fueron torturados, asesinados, con cosas que se van a declarar ahora. El nulo de pleno derecho, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Indemnizar porque los han pagado por la cara? Pues no creo que no va a haber presupuesto, ¿no? Para pagar, entonces, un miles de gente asesinada. ¿Cuánto vale eso? ¿Se va a cambiar por dinero? ¿De qué van? O sea, ¿de qué van? Eso sí, mientras hablan de ley de memoria, la memoria y tal, y se lavan la cara. Mientras tanto, a día de hoy sigue habiendo, y no se hace nada. Y lo hablamos aquí hace un par de años con el caso que tocamos tanto en este programa de Cala Cortina, de ese hombre que fue cogido por un grupo de jóvenes policías nacionales en Cartagena, fue metido en un coche con las luces apagadas, fue llevado a una cala, fue dado una paliza, torturado, le asesinaron, lo tiraron al mar, a cabo de días apareció en la costa muerto. Después de una investigación consiguieron descubrir que había sido hecho asesinado y desaparecido, un caso más grave que el del Nani, en plena democracia, con policías nacionales criados y educados en la Escuela de Policía Nacional de Ávila, esos policías que han asesinado, lo que decías tú, Gerineldo, lo que les van a hacer a los policías de Colombia, pues estos policías que metieron en la cárcel de Cala Cortina, al final llegaron a un acuerdo con la familia, le pagaron 6.000 euros de indemnización a la familia y ahora mismo ya son policías otra vez, después de torturar, asesinar y desaparecer a una persona. Eso ha pasado hace 2 años, nadie lo ha dicho, todo el mundo lo ha contado, eso no pasa nada. Pero sin embargo, van a rehabilitar o van a declarar nulos los juicios no sé qué de hace 40 años de franquismo. Simplemente, iros a la mierda. Y no olvidemos que el tema de Cala Cortina, el que acudió a la policía, fue el muerto. Quiero recordar una cosa de estas batallitas que contamos. Recuerdo cuando yo era un joven bello, atlético y con mucho pelo. Te da la palabra a la boca. Me refiero, hace muchos años, que cuando, no os acordáis que hubo una tregua de ETA, de la primera y más duradera que hubo, que se rompió con un atentado que hubo en una zona que entonces era mi barrio y donde operaba, estaba en un colectivo que estaba yo, anarquista y tal. Era la zona de, después de Puente de Segovia, ¿no? La zona de un barrio militar. Se rompió la tregua por un atentado de ETA allí contra un militar de bastante alto rango. Se rompió esa tregua. Bueno, pues cuando se rompió la tregua, llegó la policía al barrio ese rápidamente. ¿Qué pasó? Que hubo una persona por ahí, claro, pues un buscavidas del barrio, ¿sabes? Que estaba por ahí en un coche, no sé qué, le dieron el alto, el tío no sé qué, le metieron un tiro y lo dejaron seco. Salió primero en las noticias, no, ha muerto un hombre, no sé qué, luego ya no salió nada, lo ocultaron totalmente. Lo ocultaron totalmente. Esa noche salimos nosotros y llenamos el barrio entero y distrito de pintadas con el nombre de esa persona asesinada por la policía, no sé qué tal. Pues eso fue por la noche. Os digo una cosa, no amanecieron las pintadas, decenas en todo el barrio, no amanecieron. Eso nunca lo habíamos visto. No amanecieron, se silenció totalmente. Esa persona, pues nada, al policía se no le pasó nada, a ese le pegaron un tiro por la cara porque estaba buscando terroristas, le vieron, les pareció, y ahí lo dejaron seco, y como encima era un joven que había tenido que si relación que si con las drogas, que no sé qué, pues ya sabemos, como si que no vale nada su vida, ¿no? Que de la mierda. Pero hablo de ese caso como hablan otros muchos. Todo esto se silencia, no hablo ya de todo, pues como aquí, hombre, y todos los presos inducidos al suicidio en el régimen FIES, y todos los presos asesinados, y la gente torturada, y la gente, que hay decenas, cientos de casos de ahora que se ocultan, ¿sabes? Y ahora, sin embargo, no os preocupéis, que dentro de 50 años cogerán y lo que están haciendo hoy dirán que sí, que son de nulos de pleno derecho todas las sí, cosas declararán que nulo de pleno derecho el asesinato del de Cala Cortina. Y, y entonces, que continuamente el poder se va lavando la cara y quitando la mierda que tiene encima, como quien dice, está lleno de mierda, pero se la va quitando ante nosotros, y encima nosotros le ayudamos a quitarse la mierda para que esté un poco más guapo, ¿sabes? O sea, es que pero yo creo que si queremos hablar de la memoria histórica solo la puede tener el pueblo. Y solo puede ser el mismo pueblo los que la recuperemos, la difundamos y digamos lo que pasó de verdad. Porque ni te lo van a decir en la universidad, ni te lo van a decir ninguna ley de mierda del poder. Ni la universidad, que también es del poder. No te lo van a decir. Eso por un lado. Y los muertos y el sufrimiento, ahí está. Hay que tenerlo en mente y lo tendremos. Pero desde luego no soluciona ni alivia una mierda, solo les alivia a ellos con mucha su conciencia y sobre todo lavarse la cara a las instituciones que son las mismas que mataron, que matan y que matarán, ¿sabes? Y que lo que hacen es mantener la injusticia y antes, ahora y en el futuro. Entonces es que eso es lo que opino yo, ¿no? Que esto es un auténtico engaño de lavarse ellos la cara, parecer aquí todo el mundo, oh, qué gobierno más progre, para la gente guay, que va de izquierdas, que va de no sé qué, es guay. Luego además, ahora de repente, gran notición es que a fundaciones como la Fundación Francisco Franco, que era de la que más dinero recibían subvenciones, no la van a subvencionar. ¡Hostias! ¡Oh, Dios! ¡La hostia! Después de 40 años, a la Fundación Francisco Franco, extintándola de millones ahí de subvenciones, después de 40 años, con gobiernos del PSOE, mayoría absoluta y con lo que han querido, después de 40 años dicen que le van a dejar de pagar subvenciones. Joder, son la hostia, vamos. Madre mía, cómo se han radicalizado, ¿no? Esto va a ser una república ya de Soviet dentro de poco. Por favor, ¿de quién se quiere cachotear? No, joder. No sé, porque, por ejemplo, que yo sepa, y no sé si sigue en vigor, es una pena que no esté Redding, que es el hombre dato, que estaban cobrando una paga todavía los combatientes franquistas de Marruecos, ¿vale? Seguían cobrando pagas, siguieron cobrando pagas durante la democracia estuvo pagándoles a todos ellos. Yo de hecho tuve la desagradable experiencia de coincidir con uno de ellos en el centro de Madrid, en Lavapiés, y bueno, tremendo, ¿sabes? El tío, bueno, exaltado, apoyaba a Franco, decía qué tal, bueno, un personaje, y ese cobrando del Estado, y durante la democracia se siguió pagando, y yo no lo sé seguro, pero yo creo que todavía hay algunos, incluso descendientes suyos, que siguen cobrando. Pero a ver, si es que lo que decimos, que no ha habido una ruptura aquí con el franquismo, que lo que digo, que ha sido una transacción, no una transición, y que, bueno, y que ahí quien sacrificó, el otro día se habló de la gente que murió en la transición, que qué pasa con esos muertos, qué va a pasar con eso, qué pasa con los muertos de la Semana Negra de Vitoria, qué dicen de ellos, qué pasa con los muertos de Reynosa por la policía, qué pasa con un montón de muertos que quedaron por ahí tirados por todos los sitios, eso no lo rehabilita, no, pues que eso le faltan todavía otros 20 años, ¿sabes? O sea, es lo que digo. Y luego, aparte, ahora también van aquí del antifascismo. Todavía recuerdo al señor de la coleta cuando sacaron los de Vox sus primeros diputados, o como se llame, sus primeros cargos electos en Andalucía, que salió y dijo, alerta, alerta antifascista, que parecía el disco ese de los indios, de las relaciones, el mamarracho, el papanata. Sin embargo, ahora, claro, ahora con la ley esta, pretenden, no sé si prohibir la exaltación del franquismo, o sea, que los parchas no pueden, los franquistas, lo que llevan haciendo 40 años, no puedan levantar la mano, cantar el carazo, no sé qué. Pero aquí yo digo, yo desde luego que estoy en contra de eso. Por mí, ¿sabes? Estoy en contra de eso, porque al fascismo solo puede parar la gente en la calle organizada, no lo va a parar el Estado ni las instituciones, que son las que siempre lo han no parado, sino han parado, lo han amparado, y cuando ha hecho falta, pues se ha utilizado, y cuando no ha hecho falta, se ha criticado, pero siempre se han parado, y ¿sabes? Y entonces, ¿qué? ¿Ahora lo van a parar? Pues eso es falso. Lo primero, porque la amenaza de hoy, desde luego, no es el fascismo, como se entiende. Ahora la amenaza que tenemos ya no es que penda, sino que estamos sufriendo, es la democracia. Hay autores como Pedro García Olivo que hablan de demofascismo. No sé, yo le llamo directamente la democracia esta. Ahora hay que luchar contra la democracia, no contra el partido. Los partistas en realidad ahora mismo son minoría porque no hace falta. La democracia ya tiene todo bastante controlado y tiene un poder fortísimo y unas medidas coercitivas y represivas que no necesita a los fascistas porque no puedan machacar a la gente. Eso le hizo falta en momentos en los que no era capaz, como la República, de machacar al movimiento obrero y necesitaba aniquilarlo mediante los fascistas, ¿no? Pero hoy en día nos pasa esto, hay que criticar la democracia. No todo el rato hablando del fascismo, sino que hay que criticar es a vosotros, cabrones. Pero bueno, ya te digo, ahora parece que no, son las instituciones las que van a salvar o las que van a conjurar un supuesto e hipotético peligro fascista prohibiendo que lleven las banderas con el pollo o que canten el cara al sol. Pero ¿qué pasa? Claro, que prohíben eso y también te prohibirán lo otro, ¿no? Que es lo que te digo, todo lo que sea apoyar leyes represivas y de prohibiciones de cosas así, más ideológicas y delitos de odio, nos lo vamos a comer al final, quienes nos lo vamos a comer. Entonces, que no lo hemos comido ya. Que los fascistas canten el cara al sol en montañas nevadas o que canten lo que dé la gana, canten la Traviata o que canten la cabra a la cabra, ¿sabes? Que canten lo que quieran y yo cantaré lo que me dé la gana. Ya lo es que, por ejemplo, sí. Claro, con lo de los delitos de odio, es que ya ha pasado. De hecho, sí. Hubo una acusación o a alguien le acusaron, no recuerdo ahora exactamente, precisamente por un delito de odio contra los fascistas. Perdóname, ¿sabes? Y contra la policía. Sí. Recuerdo el caso que hablamos aquí de Rodrigo Lanza, y ahora mismo, como el juicio con jurado popular resulta que no le metió una pena lo bastante dura, resulta que el jurado popular sí, cuando salga la sentencia que ellos quieren, pero como la sentencia que sacó no les gustó, han cogido, lo han tirado para atrás y lo van a volver a juzgar. Y entre las cosas se le pide delito de odio, porque en teoría la persona que mató era un falangista fascista que iba con bandera, no sé qué, y le piden delito de odio. O sea, pongo ese ejemplo, ¿no? Es eso, que no se pueden apoyar estas leyes de ninguna manera. Esta gente que va de progre apoyando que penalicen, que prohíban al que eso, muchachos, que si los símbolos, fachas, que si los símbolos. Pero tú eres gilipollas. Si ahora ya está prohibido todo menos ser demócrata e ir a votar. ¿Vale? Solo hay que ver cómo les va en Alemania, que tiene una legislación muy dura de restricción, que el saludo romano está prohibido, los símbolos están prohibidos, y resulta que tienen auténticos escuadrones de la muerte que se tiraron 11 años matando turcos y aquí nadie se enteró, y ahora han descubierto que tienen como... que han desarticulado aquel... Y entre otras cosas tienen la policía y el ejército, como pasa en todos los sitios, porque es un lugar en el que es un... Hombre, es que si lo tuyo es que de mayor tú lo que quieres es matar, pues claro... Y fascistas. Pues lógico, pero si es que si tu deseo desde pequeñito, cuando crezcas, es llevar pistola y amedrentar y achantar a los demás, pues... Pues hombre, el fascismo es tu equipo, no lo dudes. Es un poco de cajón. Sí, se está muy bien, está claro que está bien que se recuperen muertos de las cunetas, claro que está bien que la gente monte a sus familiares, vale, pero es que es todo, es que eso de estar total, o sea, que todo lo que queramos hacer lo tiene que hacer la gente, o sea, que es que no, tampoco es tan difícil, o sea, me refiero, y si no se puede hacer es porque la gente no tiene capacidad y por eso estamos como estamos, no tenemos capacidad para nada. Porque si no, ha habido gente, de hecho, es que ha habido grupos de memoria histórica que están por ahí y sin financiación del Estado, que es como debe de ser, autónomamente están haciendo, son los que están sacando realmente todas estas noticias que vemos por la tele, ¿no? De encontrar a muertos y llevárselos a los familiares. Están haciendo grupos, algunos de hecho con algunos, incluso fíjate que les mandan dinero sindicatos noruegos y suecos aquí y tal, y con ese dinero y gente voluntaria lo están haciendo. Pero es que hay que pedirlo todo, que tienes que hacer una ley para dar dinero, para desenterrar a no sé qué. Venga, por favor, o sea, primero me fusilas y a los 40 años me pagas para que me saquen ahí y me entierren supuestamente dignamente. Y ya está, pues todo arreglado, ¿no? Y pelillos a la mar, ya está, ¿no? Y luego lo peor también es el insulto un poco a la memoria de las luchas que representaron muchos de los compañeros. Por ejemplo, el caso más sangrante que nos toca a los anarquistas más de cerca, el de Puigantic, que yo no sé si os acordaréis en el año 2005 cuando se estrenó la infame y pésima película de Salvador. Pero lo mismo. Boicoteamos desde Valencia, desde Barcelona también. Salieron varios textos de gente que había estado en Mil, en los Gari, autónomos, etc. Salió un libro, ¿cómo era el libro? Por la memoria anticapitalista, si no me equivoco, ¿verdad? Que se publicó un libro. Sí, estuve en esa campaña, claro, y movimos unas charlas, boicoteamos la película y, bueno, denunciamos precisamente esto, la apropiación democrática de la memoria de eso, de nuestras luchas. Y luego, además, eso, que precisamente en el caso de Puigantic, que el recurso que puso la familia, porque toda esta movida lo movió la familia, sus hermanas concretamente, ¿no?, para restaurar su nombre, que el juicio fuera nulo y tal, y claro, eso se les cayó, obviamente, porque es que fue obvio que Puigantic abrió fuego en el portal contra la policía y que mató a un policía que no se sabe, que ellos decían que, claro, que podía haber sido una bala perdida de ellos, pero es obvio. Es más, es que no sacó una pistola, sacó dos. Porque cuando le desarmaron de la primera pistola, tenía otra oculta en las botas, sacó y volvió a abrir fuego, ¿sabes? Y todavía le estaban poniendo como un pobre chico mártir de la democracia, no sé qué, y bueno, o sea... Hombre, a ver, que Puigantic además es un caso sangrante porque no es una persona, es una persona que pertenecía a unos grupos concretos, Movimiento Único de Liberación, grupos autónomos de combate, una persona que inició en mayo del 37, una persona activa políticamente, que había escrito un montón de textos, que estaba metido en un grupo clandestino, que había atracado un montón de bancos y que desde luego, pues cuando fue atacado por la policía, que de hecho, si no igual la habría fusilado, igual algo parecido, no se sabe, pero bueno, se defendió simplemente, ¿no? Ya está, él sabía lo que se arreglaba y estaba en lo que estaba. Entonces, ponerle de un pobrecito que por la democracia que le mataron y que no sé qué, pues es que es eso, no se puede mentir ni manipular. Y también digo una cosa, la familia está muy bien, pero quienes realmente tienen que reivindicar, no solo la familia, a un caído en combate, si hablamos así con este lenguaje, no a un caído por la causa que sea, son la gente afecta a esa causa y sus compañeros, ¿no? Que le conozcan o que le apoyen, porque la familia puede ser lo que quiera, ¿sabes? Si tu padre puede ser cura, me refiero, y tú morirte y quererte enterrar con la Santa Misa porque tu familia es católica y tú, sin embargo, ser un ateo de la hostia, pues son tus compañeros, son la gente atea la que ha de reivindicarte y quien tiene para mí esa legitimidad, más que tu familia. En ese caso, lo que han hecho es cagarse en su... O sea, las hermanas de Puigantic se han cagado en la memoria de su hermano, se han cagado en la trayectoria vital de su hermano y se han cagado en el compromiso de su hermano que le llevó a morir peleando. Se cagan en ella, es una pena. Y es más, todos los partidos de la oposición que luego le han reivindicado como un mártir de la democracia y no sé qué, en su momento, cuando tuvieron que apoyar y dar la cara, no hicieron absolutamente nada porque obviamente Puigantic era un terrorista. ¿vale? Ahí los únicos que se movieron efectivamente fue la gente del Gari, gente que he conocido yo, con planes de secuestro para canjear a los presos del MIR por determinadas personalidades importantes que no se pudieron llevar a cabo, etcétera, etcétera. Incluso con malas jugadas por parte de la familia, incluso, que a mí me han comentado, ¿vale? Incluso con malas jugadas por parte de la familia a la hora un poco de hacer de enlace entre los compañeros presos y... ¿no? Y los militantes clandestinos que estaban fuera dejándose la piel para intentar liberar a... Pues es lo que te digo, se podía haber hecho una campaña de recogida de firmas en el momento, pero en el momento, y aquí bajo franquismo lo que se hizo fue, como has dicho tú, los grupos solidarios y que pensaban igual, asalto a consulados españoles y embajadas en el extranjero, secuestro, intento de secuestro de personalidades españolas e incluso religiosas, quema de autobuses de peregrinos españoles en Lourdes, por ejemplo, en el lugar de peregrinación... sabotaje al Tour de Francia, se intentó salvar a Puigantín, no se pudo, igual que se intentó salvar en su día a Sacco y Vanzetti, no se los pudo salvar, igual que se intentó salvar a Ferrer y Guardia, no se los pudo salvar, con una fabulosa movilización, intento por parte, se ganó, a veces se gana, a veces se pierde, ya lo sabemos que perdemos y que perdemos y que a veces perdemos la vida, lo sabemos, y la vida la perdemos ya bajo este sistema de mierda, y también la perdemos por el compromiso, y la pierde la gente, como la han perdido los jóvenes estos que han muerto después del asesinato del hombre este en Colombia, pero también estamos aquí, y no, esto no es un juego, y sabemos que nos arriesgamos, y sabemos que a veces tenemos la de perder, pero ahí seguimos, ya está, afortunadamente todavía queda gente digna en el mundo. He dicho. Claro, y ahora, pues como siempre, tú ya vas a ir, te enfilas, pim, pim, pim, pim, pim. Ya me dirás tú de qué hablamos. Quedan 8 minutos. ¡Hala! ¡Busca tema! Comentar los ERTES. Dale, pues venga, vamos con los ERTES. Vale. Pues bueno, está el gobierno... Te veo muy interesado en el tema de los ERTES. ¿No será que te afecte...? Un poquito. Un poquito de lleno, desde el 14 de marzo. Este año. Concretamente a la 1, que fue cuando lo firmé, cuando me lo dieron a firmar. Sí, soy uno de los 800.000 trabajadores que estamos en un limbo, que no estamos ni trabajando ni estamos como parados. Estamos ahí un poco a la sopa boba, ¿no? Aguantando un poco el tirón. Y bueno, están ahora negociando este maravilloso gobierno que tenemos con la maravillosa patronal y los maravillosos sindicatos que tenemos tan representativos de la clase trabajadora en este momento. Y bueno, el tema es, por un lado, lo que está proponiendo el gobierno y, por otro lado, un poco... lo que proponen los sindicatos y la patronal, lo que está proponiendo el gobierno es un poco sin pie ni cabeza. Me explico, vamos a ver. Pretenden alargarlos como mínimo hasta, en principio, hasta el 31 de diciembre, ¿vale? 3 meses más. Hacerlo sectorialmente, o sea, solo en los sectores que estén más afectados o que ellos consideren. Porque, y esto es verdad, no hay dinero para todo el mundo, ¿vale? Porque ya se han gastado todo el dinero en salvar al Corte Inglés y a los grandes empresarios, ¿no? Al principio de la pandemia, que es en lo que se han gastado casi 100.000 millones de euros, ¿vale? En sufragar empresas, esto, tipo el Corte Inglés, Amancio Ortega, etcétera, ¿vale? Nos quieren, a los que estamos en ERTE, nos quieren reducir al 50%, ya estamos cobrando el 70% de nuestro salario base, ¿vale? Con el paro cobraríamos el 100%, sí, pero estamos cobrando el 70% a partir de ya... O sea, de hoy día 15, si no lo arreglan en la negociación, cobraremos el 50%. O sea, una miseria. Y encima tienen la desfachatez de pretender que nos compute como tiempo de paro acumulado. O sea, es decir, que estamos cobrando la mitad de lo que cobraríamos en el paro. Nos hemos ido a la calle sin ningún tipo de indemnización y encima ahora pretenden que nos compute como tiempo de paro. O sea, que si cuando llega el 31 de diciembre... La empresa en la que estoy yo, por ejemplo, que no va a salir adelante, probablemente quiebre, yo creo, porque pertenece al mundo de los audiovisuales, que es el más directamente golpeado por, junto con el turismo y, bueno, todo el ocio. Los sectores más directamente golpeados por la crisis que se ha desencadenado por el COVID, ¿vale? Tendrá que quebrar, tendrá que cerrar, nos iremos a la calle y entonces, bueno, nos vamos a quedar en una situación verdaderamente de mierda. A este nivel sí que tanto sindicatos como patronal, a ver, la patronal va lo suyo, obviamente, quiere que se pague el 100% del tema de la seguridad social y tal, los sindicatos están diciendo que se mantenga el 70% por lo menos, pero bueno, nuestro futuro es bastante incierto y consecuencia también, yo creo, de la mala gestión y del gobierno y de su interés por maquillar los datos. Porque en realidad, bajo mi opinión, lo que tenían que haber hecho es finalizado el estado de alarma, haber reconsiderado y todo el que tuviera que cerrase, a tomar por culo, todos al paro, porque es que verdaderamente estamos parados. Lo que pasa es que, claro, a ellos les conviene bien que 800.000 personas, que se dice pronto, no constemos como parados. Claro. Les viene de puta madre para maquillar sus cifras. Me parece una desfachatez, me parece una desfachatez. Y la situación en la que nos tienen a los trabajadores en ERTE, pues bastante jodida, aparte de la gente que no ha podido cobrar, que todavía queda, ¿vale? Del calvario que hemos pasado y seguimos pasando para contactar con el SEPE, etcétera, porque quien no tenga alguna manera electrónica segura de contactar con ellos, vía teléfono es imposible. Mira, yo pedí cita hace 15 días con ellos, ¿vale? Mediante internet, ¿vale? Me han dado cita para el 15 de noviembre. Joder. 2 meses. Entonces, claro, la situación es caótica y yo no sé, la verdad, la clase trabajadora que aspira o que pretende está por uvas, pero vamos, o sea, yo no sé cómo nos salen ardiendo todos los días un par de sedes del SEPE, porque de verdad es que esto es, tardamos 1.5 meses en cobrar, eso para empezar, 11 de marzo, 1.5 meses en cobrar, llamando al SEPE todos los días, nadie lo cogía, o sea, bueno, escandaloso, escandaloso. Y un poco, bueno, pues esta es la situación que tenemos. Somos 800.000, o sea que somos un colectivo bastante numeroso y vamos a ver cómo antes del 30 de septiembre tienen que tomar una decisión. Así que bueno, a ver qué queda la cosa. Y eso. De hecho, yo lo único que te diría es que no creo que tus llamados a la clase trabajadora tengan mucho efecto, porque la clase trabajadora es algo vintage, la clase trabajadora no existe, porque para ser una clase lo primero que tienes que saber que lo eres. Entonces, como aparte de ti y algunos poquitos más, la mayoría de la gente no se considera de ninguna clase trabajadora ni nada semejante, pues así nos luce el pelo, como se dice. Pero la clase consumidora es la que le echan ahora, la clase consumidora. Nos luce el pelo uno más que a otros, si quería decir algo de eso. Es que sí, efectivamente, lo que decía el compañero de los ERTE en realidad son una nacionalización de los salarios de las empresas privadas, porque en realidad es proteger a la empresa para que no caiga y nacionalizar el salario. Con lo cual, sí, bueno, el otro día, contó el traicionero peruano que allí en Estados Unidos la administración de Trump estaba inyectando un montón de pasta y manteniendo a esa clase media base americana, ¿no? De base del sistema americano, a base de subvenciones y de dinero para que la cosa se mantuviese. Mientras sea presupuesto para ello, se podrá, veremos aquí. De todas maneras, eso, como tampoco hay, como bien ha dicho aquí el compañero, no hay, o sea, como no hay clase trabajadora, ni ya de clase trabajadora, ni clase, ni conciencia de clase, ni de arriba ni de abajo, ahora mismo no hay una alternativa válida, ¿sabes? Que no es incapaz de superar este sistema partitocrático de apoyar a un partido o a otro, más de izquierda, más de derecha, y todo el mundo pues sigue teniendo fe, al fin y al cabo, en este sistema de mierda, parece ser, pues hasta que no haya un descrédito en ese sistema y sobre todo hasta que no se plantee algún tipo de alternativa, ¿no? Y que tiene que pasar por otro tipo de valores y por, desde luego, hablar del fin del capitalismo y de la democracia de mierda esta, que ahora mismo es algo sacro directamente, ¿no? Pues poco hay. Desde nuestro modesto programa de radio seguiremos perorando más o menos en vano contra el sistema. Y una última cosa rápida. Luego encima tienen el morro de presentarlo como una gran victoria de los progresistas cuando los ERTEs vienen de la reforma laboral del 2012. Del 2012 de Rajoy, que señor lo comentaba. Mariano Rajoy. Y la ministra Yolanda Díaz lo está presentando como una gran victoria de la clase trabajadora, que si no llega a ser por ellos, pues bueno, ¿no? Esto sería peor que Haití. ¿Vale? O sea, que tienen ese morro, ¿no? Que cogen las leyes de los que ellos llaman fachas, del PP, ¿no? Como la ley Mordaza, ¿no? Y, bueno, sí, o sea, la hipocresía habitual, por su parte. Y con esto ya tenemos que ir terminando, quedan 15 segundos, no nos ha dado tiempo a comentar lo de la OTAN, que quiere poner las bases, el control de militar africano de la OTAN lo quiere meter en rota, así que, bueno, esto ya será para la próxima, porque este programa está ya cerrado. Así que, hasta luego. Adiós.